La Agencia Central de Noticias de Corea hizo pública el día 8 una información en relación con que transcurrió un año desde que se efectuara con solemnidad el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. El documento señala en particular: en el Congreso, el estimado máximo dirigente Kim Jong-un fue electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea, según la unánime voluntad y anhelo de todo el partido, todo el ejército y todo el pueblo, y se presentaron la meta y el programa de lucha de la construcción de la potencia socialista más grandes en la historia de nuestra patria. Llenos de ilimitada gloria y orgullo de ponerle a la cabeza del partido y la revolución, todos los militantes partidistas, oficiales y soldados del Ejército Popular y civiles han avanzado a toda velocidad hacia la victoria final por la materialización de las resoluciones del séptimo Congreso del Partido. En fiel acato al espíritu de este cónclave, se ha profundizado en una alta etapa la lucha por transformar toda la sociedad según el kimsungismo-kimjongilismo, y reforzado la unidad en cuerpo y alma, lo más importante de la revolución. Nuestra patria, que surgió como potencia nuclear del Oriente, caudillo del misil de Asia, apoyándose en la espada del desarrollo paralelo, ha defendido con firmeza el baluarte socialista, avanzada del frente de la defensa de la paz del mundo, frustrando a cada paso el desafío despiadado de los enemigos sin precedente en la historia. Atizadas fuertes las llamas de creación de la velocidad de Malima, con la gran fuerza motriz de autoconfianza y autofortalecimiento, se han escrito en el camino del avance general orgullosos mitos heroicos como la culminación de la avenida Ryomyong y ha sentado una sólida base para el cumplimiento de la estrategia quinquenal del desarrollo económico estatal. Un año expirado en que se alcanzó el progreso trascendental en la grandiosa lucha por la construcción de la potencia socialista, comprobó una vez más la justeza del lineamiento estratégico trazado por el séptimo Congreso del Partido y la verdad invariable de que es invencible nuestro socialismo que avanza con la unidad monolítica y la capacidad de autofortalecimiento bajo la bandera del gran kimilsungismo-kimjongilismo. Las orgullosas victorias logradas de manera multiforme y sucesiva en todos los frentes de la edificación de la potencia socialista durante un año expirado después del séptimo Congreso del Partido son frutos relucientes de la destacada y probada guía del estimado máximo dirigente Kim Jong-un. Para finalizar, la información subraya que, con la bandera del gran kimilsungismo-kimjongilismo bien enhiesta y siguiendo la conducción del máximo dirigente, nuestros militares y civiles deberán culminar sin falta la grandiosa meta trazada en el séptimo Congreso del Partido, para así llevar a feliz término la causa revolucionaria del Chuche, la de construcción de la potencia socialista.